para todo Chile, América y el mundo. Somos los Fabulosos. Exclusivo. Noches enteras pensando en ti, tratando de buscar un motivo y poderte olvidar. Pero en las cosas del amor solo manda el corazón. Yo pienso que si es que me quieres tú volverás. La vida da solo una oportunidad. Piensa que tu belleza se va a acabar. Entonces cuenta te darás que yo te quería de verdad y tú solo me querías para jugar. Por eso amorcito amor, tu amigo quería yo ser y no un juguete. Ahora sufro al recordar lo de aquella oportunidad en que me dijiste que no me querías, que no me mirarías ni que muerta de amor volvería. Querías que no me mirarías ni que muerta de amor volverías. No, amor. Pensando en ti, tratando de buscar un motivo y poderte olvidar. Pero en las cosas del amor solo manda el corazón. Yo pienso que si es que me quieres tú volverás. La vida da solo una oportunidad. Piensa que tu belleza se va a acabar. Entonces cuenta te darás que yo te quería de verdad y tú solo me querías para jugar. Por eso amorcito amor, tu amigo quería yo ser y no un juguete. Ahora sufro al recordar lo de aquella oportunidad en que me dijiste que no me querías, que no me mirarías ni que muerta de amor volverías. Que no me querías, que no me mirarías ni que muerta de amor volverías. No, amor. Que no me mirarías ni que muerta de amor volverías.